Dos minutos tan solo nos separan de las 12 del mediodía. Entramos ya en el tiempo dedicado a nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, un espacio que cada 15 días le ofrecemos aquí en la mañana gracias a Lourdes Castro, psicopedagoga y logopeda ubriqueña. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar de un tema además muy interesante porque es noticia durante estos días y bueno, pues sobre todo teniendo en cuenta los atentados del Estado Islámico en París y la situación de inseguridad que se está viviendo a nivel europeo, a nivel mundial prácticamente, pero pues sobre todo nosotros aquí a nivel europeo, importante pues destacar cómo puede afectar esto a los niños y cómo explicarles a los niños en realidad los atentados terroristas. Ese es el tema que has pensado para la jornada de hoy. A mí me parece interesante porque yo ya me quedaría solo con los niños, sino además también cómo explicarle a todos, ¿no?, los atentados terroristas. Se podría extender un poco, ¿no?, el enunciado en este caso. Pues sí, la verdad que el mensaje va dirigido a nuestros hijos más pequeños y adolescentes, pero en cierta manera, como bien dice, pues puede ser una manera de reflexionar esto que ha ocurrido, que a todos de una manera o de otra nos ha afectado. Evidentemente, para los niños negarlo o ocultarlo no es la solución, porque tras el 13 de noviembre, ese fatídico día, ¿no?, los medios de comunicación, como es normal, pues están lanzando multitud de imágenes, todo el mundo habla. Se habla en la calle, se habla en el colegio, se habla en el recreo, y es normal que los niños pregunten. Y si no preguntan, pues debemos de al menos abordarlo en casa, porque si no está preguntando, lo está viendo. Entonces hay que estar pendiente. Es importante que los padres nos planteemos y sepamos cómo responder a esas inquietudes sin mentirle, pero tampoco sin asustarlo, ¿vale? Es difícil y, de hecho, como bien dice, es un planteamiento que tenemos que hacer todos, porque todos tenemos pendiente algún viaje de algún familiar, algún viaje que queríamos hacer, y ya pues como que hay ahí un miedo y un terror común que es lógico y que evidentemente si nosotros lo tenemos, pues lo estamos inculcando a nuestro hijo o nuestra hija, y pues hay que plantearse qué hacemos con esta situación porque evidentemente nos influye a todos, ¿eh? Estamos todos ahí dentro, ¿vale? A mí me llama mucha atención, o me gustaría saber a partir de qué edades, a partir de qué edad un niño es consciente de que algo de esta magnitud está ocurriendo y hay que explicarles. Pues mire, anteriormente, no hace tanto, se pensaba, esto siempre de modo general, porque claro, cada especialista o cada autor piensa de una manera, pero de modo más general se pensaba que con menos de 10 años pues no le afectaban las noticias de este tipo, de catástrofe o de los atentados, porque su inmadurez cognitiva les protegía, digamos que su conocimiento no alcanzaba a entender, ellos estaban en otro mundo y como que no se enteraban y esa falta de conocimiento pues les protegía. Bueno, todos los padres que me están escuchando y que tienen hijos menores de 10 años sabrán que esto es imposible, no hace falta ser especialista, porque un niño menor se percata de todo. Niños pequeñísimos se percatan. A lo mejor no saben interpretarlo bien o lo interpretan con la información que le llega y a la forma que le llega, pero evidentemente ellos se dan cuenta de que algo está pasando. Investigaciones recientes muestran que le afecta igual que a los adultos. O sea, que a ellos les llega igual, y que puede ocasionar incluso el llamado trauma a distancia, que hace que la persona lo viva igual que si lo hubiera ocurrido. O sea, siente la misma angustia, el mismo miedo, la reiteración de imágenes que le vuelven a la mente. Entonces, es muy importante hablar, ¿vale? No es fácil hablar de terrorismo con los niños, porque nos cuesta a los adultos entenderlo, pues a ellos más, ¿no? Es normal. Pero es importante, la clave está en hablar, en hablar. Los padres deben de anticiparse a las versiones del recreo, a las versiones de la calle, porque claro, ya estas versiones van con odio, van con diferentes valores de cada persona, y es como este juego que hacíamos del teléfono, que al final llega todo distorsionado. Evidentemente la noticia es aterradora y el hecho de por sí es malo, pero a veces pues llega todavía más trastocado o más distorsionado. Entonces es importante que los padres hablemos y haya un relato sin fisura, sin cortes, que no quitemos trozos, pero que no lo perciban como una amenaza de su cotidianidad. Me explico, es importante seguir con lo cotidiano. Y nosotros, porque claro, no estamos hablando, evidentemente es algo a nivel europeo y a nivel mundial, pero afortunadamente vivimos en un pueblo y, bueno, luego más adelante lo comentaré. No podemos decirle a nuestro hijo que no nos va a pasar nada, pero bueno, tenemos... Sí, una cierta seguridad. Yo no soy experta en seguridad, sí, sí, pero digamos que nosotros podemos seguir nuestra normalidad y podemos seguir lo cotidiano. Si nosotros dejamos de ir al parque, pues claro, lo que estamos sembrando es un miedo tremendo en nuestro hijo y una inseguridad. Evidentemente, para nada eso es recomendable. Por tanto, tenemos que tratar de darle a entender que lo cotidiano sigue, que la vida sigue, porque es que es una realidad. Es una de las mayores lecciones que tenemos que aprender, que tenemos que seguir adelante, que no nos podemos venir abajo. Y de hecho Francia y París lo está haciendo. Al día siguiente la gente no se echó, o sea, el presidente comentó que nadie saliera a la calle, pero poco a poco el pueblo se echó y empezó a salir, porque es que hay que seguir adelante y no se puede dejar que se siembre el miedo de esa forma y el terror, ¿vale? Entonces es muy importante hablar con nuestro hijo, y esa es la clave, para evitar ciertas distorsiones o que hiera demasiado su sensibilidad. Pues hay que limitar la cantidad de imágenes que ven los menores. Por ejemplo, si ven el telediario a mediodía, pues vamos a evitar que no lo vean por la noche. Yo no digo que se quite el telediario, pero vamos a evitar que estén una y otra vez esas imágenes de forma insistente, porque claro, las noticias repiten de una manera las mismas imágenes. Entonces, un niño, por ejemplo, de menos de 6 años aproximadamente, ya depende de la madurez de cada niño, pero un niño de menos de 6 años puede pensar que lo que ve en la tele está pasando cada vez que lo ve, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces se le puede crear un trauma mayor, porque él piensa que cada vez que está pasando, que lo está viendo, está sucediendo. No obstante, la protección de imágenes, como he dicho, no debe ser total, sino sí parcial. Yo siempre soy más amiga de hacerlo a mediodía, que todavía es de día, hay luz, podemos hablar, y ya de cara a la noche, que vuelve la oscuridad, que tenemos más miedo, pues que no haya, sino tener en casa un ambiente de más calma y evitar telediario. Cuando vean la noticia, es muy aconsejable, si no preguntan, porque hay críos que no hablan, preguntarle qué han visto y qué creen que ha pasado, ¿vale? Si no preguntan y vemos que él está viendo la noticia o que la está escuchando, preguntarle qué crees que está pasando, por qué has visto, que él no lo diga a su manera y ver más o menos cómo le ha llegado el mensaje. Y si pregunta, pues responder, pero únicamente a preguntas concretas. Vamos a dejarnos de adorno, vamos a dejarnos de, como siempre decimos, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No recarguemos con relatos morbosos, con información innecesaria, porque eso sí que puede dañar la sensibilidad y a veces la daña más. Hay ciertos datos que no son necesarios, ¿vale? Esto con los niños, digamos, de 10 años hacia abajo. Ya digo que depende un poco de la madurez del niño o de la niña, de lo que haya vivido en su vida o no haya vivido, porque claro, esto no lo va a entender un niño que viva en un país de conflicto que nosotros, que afortunadamente pues no lo tenemos tan de cerca, ¿no? Entonces, bueno, en función de la edad, sobre todo hablar, restringir las imágenes, preguntarle qué es lo que está viendo, cómo lo entiende. Con los adolescentes, pues distinto, ¿no? Con los adolescentes es verdad que es una ocasión, entre comillas, ¿no? Es un momento para hablar de valores y para educar en valores. Es muy importante hacerle llegar que estos autores, los autores de este tipo de acciones, lo que quieren es generar miedo, generar conflicto y generar odio, y que una de las cosas que podemos hacer, aunque sea difícil en estos momentos, es no tener miedo ni dar pie al odio ni a la agresividad. Tenemos que tener en cuenta que los adolescentes están en plena época, pues que tienen sus hormonas por todo lo alto, tienen el sentido de la justicia mucho más elevado que nosotros. Entonces puede surgir el dolor o la pena, o puede surgir la agresividad, ¿no? De que tienen que estar todos muertos, de que eso hay que matarlo. Ese tipo de comentarios a mí me han llegado en estos días, en esta semana. Entonces, evidentemente es el momento de, independientemente de los ideales que cada uno tengamos, de cada oyente, que yo lo respeto, creo que debemos de estar de acuerdo al menos en que sembrar el odio y la agresividad no lleva a nada, sino a todo lo contrario, a este tipo de hechos que al fin y al cabo lo llevan a mano unos radicales. No tiene origen ni la religión, ni el país, ni las creencias, ni la cultura, sino simplemente el ser radical. Pues eso es lo que tenemos que hacer y tratar de hacerle llegar a nuestros adolescentes, ¿vale? Y luego, sí, Rocío, especial atención a niños que han vivido traumas, traumas como accidentes de tráfico o muertes de familiares muy directos, porque sí es verdad que pueden reabrirse esas heridas. Se puede reabrir esa vulnerabilidad, ese miedo, esa sensibilidad, y entonces sí que a lo mejor ahí pues hace falta hablar más abiertamente, o incluso pues en un momento determinado, si vemos que está surgiendo problema, pues acudir a un especialista y pedir consejo. Claro, yo imagino, a nosotros nos queda en realidad un poco más lejos, aunque estamos inmersos, ¿no?, en toda esta situación. Pero bueno, en realidad nos queda un poco más lejos. Sin embargo, por ejemplo, en París sí que se tiene que estar viviendo lo que se denomina como duelo colectivo. Yo no sé si existe esa denominación tal cual, ¿no? El duelo personal, pero sí un duelo colectivo cuando ocurre una masacre o cuando ocurre, bueno, pues una mortalidad de esta magnitud, pues los ciudadanos que viven en ese espacio pues tienen que sufrir la pena, tienen que sacarla y tienen además también que afrontarla, ¿no? Igual que cualquier otro duelo. Y hay un proceso, imagino, que se tiene que llevar a cabo y, y bueno, pues eso, como decía, nosotros igual nos queda un poco más lejos, pero sí que también sería importante, ¿no?, de destacarlo en este caso. Sí, porque como bien dice, bueno, es el atentado terrorista que viene cerca, pero no ha ocurrido afortunadamente en España. Pero a veces ocurren otras catástrofes o otras desgracias más cercanas, un poco más individuales, pero puede ocurrir en nuestro pueblo, y sí que hay, se debe de crear un espacio de duelo colectivo. La escuela, bueno, evidentemente la familia, que ahí está el interés de este programa, la escuela también suele ser un buen protagonista para vivir este duelo y para crear unas buenas condiciones para superarlo lo mejor. En Francia, por ejemplo, tengo constancia de hay algún periódico que ha sacado ediciones para niños, donde los niños pueden leerlo para que llegue a ellos. En los colegios se está haciendo una gran labor, pues todo lo, para que ellos sientan que están haciendo todo lo que está de su mano. Pues se ha guardado un minuto de silencio, se han hecho algunas actividades para que ellos sientan que, bueno, que pueden expresarlo. Los profesores durante la mañana pues han dado un espacio donde pueden hablar cada uno de cómo se sienten, porque claro, es fundamental abrir. Lo que está claro que no ayuda el duelo colectivo, como más se vive es pudiendo hablar de cómo yo me siento, cómo tú te sientes, y podernos expresar, que haya un espacio donde las personas nos podamos expresar, y a la vez donde podamos expresar nuestros sentimientos de tristeza o de dolor o de rabia, a la vez otro espacio donde nos unamos más que nunca y digamos, vamos hacia adelante, tenemos que continuar, no podemos tener miedo, tenemos que ser fuertes, y se cree, digamos, una solidaridad colectiva donde vamos a hacer más hincapié en tratarnos mejor, en ser respetuosos los unos con los otros. Es como el apoyo de decir, bueno, vamos a solventar esto con amor, haciendo acciones donde cada vez generemos menos odio, donde haya menos agresividad, y al fin y al cabo mantenernos unidos, que es lo que ayuda. Cuando ocurre una cosa así de estas dimensiones, lo que más ayuda es sentir que hay unidad y claro, que no hay división. Y eso los franceses lo demostraron muy bien el mismo día en el que se produjeron los atentados, con el canto del himno de la Marsellesa, y fue como un momento de unión, de decir, bueno, seguimos adelante. Eso lo hicieron muy bien, ¿no?, en ese caso. A mí me emocionó muchísimo porque te das cuenta de lo que es, al fin y al cabo, bueno, la raza humana tiene partes oscuras como esta radicalidad que ha llevado a esta masacre y a esta barbarie, pero luego tiene esa parte de ese espíritu de superación, como empezaron a cantar, que desde fuera, viendo la noticia, tú puedes decir, Dios mío, lo pueden estar provocando, no saben quién está allí. Sin embargo, en ese momento no les importó. Y hubo, yo creo que fue un mecanismo de supervivencia máximo, de decir, estamos todos unidos y vamos hacia adelante. No estamos hablando de nacionalismo, estamos hablando de unidad. Y es una necesidad que tiene el ser humano y que afortunadamente nos ayuda a salir adelante. Y que ese es el objetivo que tenemos que tener nosotros aquí en la mediana distancia, ¿no? Dar un espacio donde se pueda hablar, donde se pueda abrir nuestros sentimientos, y luego, evidentemente, fomentar el espíritu de unidad y de cohesión. Que es algo más primitivo, más primario, que no tiene nada que ver con nacionalismo, como tú decías. Exactamente, ¿no? sí. Bueno, pues es la manera, como decíamos, de afrontar esa situación y de explicar a los niños los atentados terroristas, pero a mí me gustaría también que nos dieras algunos consejos sobre cómo se hablan estos temas con los niños. Porque tú decías, si lo ven en la tele y te preguntan, tú le contestas. Si no te preguntan, tú le preguntas a ellos. Si ellos no quieren saber, tú le preguntas a ellos qué es lo que has visto, qué es lo que interpretan, ¿no?, de esa información. Pero ¿cómo se habla? ¿Cómo se le explica a los niños? A los adolescentes ya se utiliza otro tipo de vocabulario, pero uh-huh. a los niños más pequeños, ¿cómo se le explica? Pues mire, la Fundación ANAR, que es una fundación de ayuda a niños y adolescentes en riesgo y demás, ha elaborado un, como digamos, un pequeño manual dando 9 consejos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar? ¿Cómo hacer la comunicación? Bueno, pues la primera es explicarle de forma que puedan entender. No tener miedo y explicarle de una manera que se adapte a la edad del niño. No andar con tecnicismos ni andar con historias, sino hablarle como nosotros estamos acostumbrados a hablar con nuestro hijo. Segundo consejo que va seguido, no mentirle. Si piden una explicación, no hay que mentirle, no se puede mentir. No se trata de cambiar la realidad para protegerle, porque luego se van a enterar, y se van a enterar, pues como decimos, siempre con más distorsión o con más carga de cada valores de cada persona. Entonces, hay que hablarles claro sin mentirle, pero contarle la verdad sin detalles ni dramatismo, ¿vale? Evitar los detalles que pueden dañar la sensibilidad del niño. Entonces, hay que hablarles con naturalidad. Yo no le voy a decir a un padre cómo le tiene que hablar a su hijo, le tiene que hablar como le habla de todo, como le habla de si tiene que ir al colegio, como le habla de qué vamos a hacer el fin de semana, como le habla, bueno, pues le tiene que contar qué ha pasado con un grupo. Yo no voy a, evidentemente, ahí hay una carga ideológica y política, claro, bueno, que yo no voy a trascender, pero bueno, mi consejo más directo es, bueno, pues que hay, siempre darle a entender que es un grupo de radicales, que no son una, no es un país, ni es una religión, ni es una cultura, sino que un grupo de personas radicales se ha aprovechado el nombre de una religión para atacar, y que son personas pues que son radicales, como los ultras. Tú puedes ser del Madrid, pero a lo mejor no estás a favor de las acciones que hacen los ultras de tu equipo. Pues quizá esa comparación puede ser buena para decirles que evidentemente esas personas han tirado de la agresividad, y que la agresividad pues no es, nunca es una buena solución, y ahí está el ejemplo, ¿no? Luego, es muy importante controlar nuestras emociones sin reprimirlas. ¿A qué me refiero con controlarlas? Controlarlas siempre la parte negativa, la parte de la agresividad, ¿no? Nos tenemos que mantener calmados y serenos, porque no vamos a solucionar nada con la agresividad. Siempre, a veces, pues con la rabia hay personas que es más impulsiva y se escuchan los comentarios, pues eso se coge una pistola, eso se mata a todo, no se deja entrar a nadie, bueno, eso no es la solución, porque si de eso se tratara, pues se haría, pero por desgracia esa no es la solución. Es más, está claro que empeora. Entonces, es importante que nos mantengamos calmados y serenos, y no es malo mostrar nuestra tristeza y dolor, ¿vale? Porque eso va a demostrar al niño que somos seres humanos, y que los seres humanos no siempre estamos alegres, que a veces estamos tristes, que estamos decaídos, y sobre todo vamos a darle pie a que nuestro hijo, si tiene un sentimiento de tristeza, lo pueda demostrar, y eso no lo hace débil ni lo hace menos fuerte, sino todo lo contrario, lo hace más humano. Entonces es un buen momento para mostrar nuestras emociones de tristeza, de dolor, de pena, pero evitar sobre todo las emociones de agresividad. Lo que tenemos que mantener calma, porque es un buen momento para mostrarle a nuestro hijo que los problemas no se solucionan con unas palabras, ni con agresividad, ni con momentos de ira, sino con una actitud ante la vida, ¿vale? Evidentemente, seguido, pues ayudarle a identificar sus emociones. Pues cuando hablamos de un suceso trágico, ahora estamos hablando de los atentados terroristas, pero de cualquier suceso trágico que va a existir y que va a haber siempre en la vida, pues es inevitable hablar de tristeza, hablar de dolor, hablar de miedo, y no podemos decir, bueno, no, venga, todo para adelante aquí, no pasa nada. No, no, hay que ponerle nombre, y una vez que se le ponga nombre e identifiquemos nuestras emociones, tiramos para adelante y seguimos hacia adelante con nuestras vidas, pero no podemos negar el dolor o la tristeza o la rabia, y tenemos que enseñar a que nuestro hijo las identifique. En un programa, cuando hablábamos de las habilidades, ¿no?, es muy importante que ellos identifiquen, cuando de la inteligencia emocional, es muy importante que ellos identifiquen cómo se sienten y le ayudemos, siempre preguntándole, ¿cómo estás? Pues no sé, es que estoy, que estás enfadado, que tienes rabia, que tienes dolor, que tienes tristeza, y que ellos sepan ponerle nombre. Eso es fundamental, porque a veces ellos se sienten contrariados, se sienten mal, pero no sabe qué le ocurre. Entonces, saber ponerle nombre es una buena ayuda, ¿vale? Una parte muy importante, Rocío, que como padres queremos evitar o queremos proteger a nuestro hijo, pero toca hablar de la idea de no omnipotencia del ser humano. O sea, cuando ocurren estas catástrofes, no son inesperadas y son desgraciadas, nos damos cuenta que el ser humano es limitado y que somos muy vulnerables. En el día a día, esto nos pasa a nosotros, a los adultos, en el día a día nos vamos queriendo, nos creemos que lo podemos controlar todo, pero cuando pasa una cosa de esta, nos da un bajón o un baño de humildad y nos damos cuenta de que no podemos con todo. Entonces, no podemos decirle a nuestro hijo que esto no va a pasar más, porque ahí, si vuelve a ocurrir, que de hecho estamos en riesgo y estamos amenazados, pues lo que va a pasar es que ya no va a confiar en nuestra palabra. Entonces, el no decirle, no prometerle que no va a pasar más, pero tampoco empezar, vienen por Sevilla, comentarios yo lo he escuchado de los niños, ya vienen por Sevilla, o ya vienen en los autobuses, o vienen en el tren. Entonces, esos comentarios catastrofistas hay que evitarlos. No le podemos decir, no va a volver a ocurrir más, pero sí le tenemos que decir que, bueno, que cada vez estamos más preparados, que la seguridad está aumentando, porque es verdad, y que tenemos que seguir con nuestra vida normal, porque lo que ellos quieren es sembrar el terror. Y si lo consiguen, cada vez van a ser más fuertes y nosotros todos unidos somos más fuertes. Yo quería consultar porque al comentar esta parte, ¿no?, de explicarle a los niños que el ser humano no es omnipotente, sí que hay una diferencia, ¿no? Porque si cuando tú estás hablando de un proceso de duelo de un familiar, de un ser querido, pues sí que hay una parte en la que sería lógico explicar que la muerte es algo natural, que la muerte es algo irrevocable, ¿no?, que va a pasar, que nos va a pasar a todos. Eso sí es algo que hay que hacerle entender a los niños. Pero cuando ocurre una muerte de esta manera, a lo mejor accidente de tráfico, ¿no?, si es algo ya más concreto, o cuando ocurre una muerte de esta manera, un atentado terrorista, eso no es natural. ¿Cómo se le explica? Porque claro, tú decías, el ser humano no es omnipresente, no es omnipotente, pero tampoco la muerte es natural en este caso. Es muy complejo, porque como bien dices, nos cuesta a nosotros, pero sí, quizá, evidentemente no podemos decir que esto es normal ni que esto es natural, pero sí transmitirle que por desgracia hay cosas que nosotros no podemos controlar y que esto no suele ocurrir habitualmente, que no es algo normal ni es algo habitual, pero que nosotros no podemos controlar. No podemos controlar, por tanto, no podemos dejar de ir al parque, ni podemos dejar de ir a algún viaje, porque, hombre, evidentemente ya las medidas que cada familia quiera tomar, bueno, yo entiendo que a lo mejor pues no quieran hacer viajes de vuelo, ya eso cada decisión, pero me estoy refiriendo a lo cotidiano, Rocío, me estoy refiriendo a que ya no queramos ir a Jerez. Yo he escuchado comentarios, no vamos a Jerez porque nos pueden poner un atentado los terroristas. Pues eso evidentemente es sembrar un miedo, claro, que no protege a nuestro, exacto, que no protege a nuestros hijos, todo lo contrario, lo que hace es que los hace más vulnerables. Y nosotros, ya no solo explicárselo a nuestros hijos, sino como padres tenemos que comprender que no podemos proteger a nuestros hijos ni a nosotros mismos de esto, nadie nos lo puede decir. Pero vivir con miedo es vivir como si no estuviera ocurriendo. Es como la persona que no está enferma y que tiene miedo a estar enferma. Entonces está viviendo ya ese miedo antes de que le ocurra. Por eso, con esto quiero decir que es que acepten o que comprendan que no podemos controlarlo todo, pero que evidentemente tenemos que seguir nuestra vida con normalidad. Es un mensaje que puede parecer contradictorio, pero es una realidad, porque de hecho, por muy crudo que suene, la vida continúa. Claro. Y además que es así, es que no podemos controlarlo todo y en la vida sucederán cosas una tras de otra que no podemos evitar. Y claro. Entonces, si comentamos, si le decimos a nuestro hijo, no te preocupes, yo te prometo que esto no va a volver a pasar, le estamos mintiendo. Y lo que le estamos creando es pues más desconfianza, más inseguridad. Entonces, tienen que comprender que, bueno, que esto a veces ocurre en cosas que no esperamos, como puede ser un accidente de tráfico, que es más antinatural. Pues tienen que entender que a veces suceden cosas que nosotros no podemos controlar como seres humanos y que tenemos que sobrellevarlas como podamos y tenemos que seguir viviendo. Precisamente por eso, ¿no? Eso es muy importante. Por eso decía que hay muchos consejos, pero quizá este es uno de los más importantes, porque nos viene bien incluso a nosotros como adultos, ¿sabes? Sí, el querer no controlar esto que está pasando, decir, bueno, pues ya no viajo, ya no llevo al niño aquí, ya no nos vamos, ¿no? Quizá es una de las medidas más óptimas o más seguras, es seguir viviendo con seguridad, siempre contigo, dentro de un margen de lo natural y de lo normal, ¿no? no nos vamos a ir a los países donde está el conflicto, pues claro, ya eso es contraproducente, pero dentro de la normalidad tenemos que tratar de transmitir a nuestro hijo esa seguridad, ¿vale? Luego, mostrarnos abiertos a sus preguntas. O sea, al principio, cuando hablemos de esto, puede que no pregunten nada, que se estén callados, que ellos estén ahí haciendo su pensamiento. Uh-huh. Pero luego puede que empiecen a preguntar. Ellos tienen que ver una actitud de que estamos abiertos a cualquier pregunta en cualquier momento, que muchas veces nos ponemos nerviosos porque es un tema que nos cuesta afrontar o que nos cuesta entender, y a lo mejor el niño en ese momento no pregunta nada y a lo mejor pues luego pregunta, no, ya de este tema no se habla más, no te puedes estar hablando todo el día, no. Si está preguntando es porque tiene necesidad. Entonces, vamos. Otra cosa es que ya empecemos a buscar imágenes en internet para que el niño vea. Eso ya no es necesario. Eso, como digo, ¿no? Gratuito. El sufrimiento, ¿no? Exacto, es opcional, es gratuito. Pero sí que ellos vean que podemos hablar en cualquier momento. De todas formas, esta situación que nos suele poner nerviosos, que no sabemos cómo dar el mensaje, más, yo no sabría cómo dar un único mensaje a todos los niños, porque dependerá del niño. No es malo decírselo, uy, no sé cómo abarcar esto, me cuesta explicártelo, pero voy a tratar de hacerlo bien. O sea, que ellos vean que para nosotros también es algo difícil. No tenemos por qué mostrar un discurso perfecto, sin ningún tipo de vacilación, no. Nos tienen que ver como un ser humano, con naturalidad, y con que es algo que a nosotros también nos cuesta entender, ¿vale? Es lo mejor. Luego, otro consejo de los últimos, hablar de solidaridad colectiva, que ya ha salido antes, ¿no? Pues hablar de la importancia de que las personas estemos unidas para apoyar a la gente que lo necesita dentro de nuestras posibilidades, y transmitir los valores de la solidaridad, de la empatía, de la no agresividad, de la importancia de la paz, de vivir en libertad, del no a la guerra, y de que cualquier acto agresivo, que la agresividad empieza desde cada uno, desde cualquier acto, y que si esos actos se van sumando, pues es lo que conlleva a este tipo de catástrofe. Entonces, que vayan comprendiendo la importancia de la unión, del respeto, y bueno, otro consejo es hablar de la diversidad humana, de la importancia que es saber y respetar las diferentes creencias, las diferentes religiones, las diferentes culturas, y que todas, yo creo que, yo ahí no voy a entrar en valores, Rocío, porque como bien dice, me estarán escuchando personas con diferentes creencias. Uh-huh. Y evidentemente eso es de un respeto total, ¿no? Pero yo pienso que hay un límite muy claro, y es que todas las creencias, todas las religiones son válidas, a excepción de las que provocan dolor en el ser humano. En el momento que una creencia, un valor o una costumbre o una religión cree dolor en otro ser humano, ya no es válida. Entonces, pienso que es un buen límite para explicar a nuestro hijo de una buena manera. Y bueno, que hay personas que buscan hacer el daño, pero que la mayoría somos buenas, ¿vale? Que no vean a todas las personas como enemigos. Y bueno, ya por último, pues estar muy pendiente de las reacciones, porque todos los niños no hablan igual y todas las niñas no expresan igual. Entonces, cada niño puede responder de manera diferente y hay que estar pendiente. Hay algunos niños que van a querer hablar y que van a querer preguntar, y eso es sano, pero va a haber otros que a lo mejor no van a hablar del tema, o no, incluso a lo mejor no quieres que le hable, te van a decir, no me digas nada, pero luego van a tener miedo o no se van a querer acostar solo. Bueno, pues esos niños, porque puede haber un niño que nos diga que no quiere hablar del tema. Hay que respetarlo, pero sí tratar de estar más cercano, tocarlo más, abrazarlo más, darle más seguridad, ¿vale? Hablarle de una forma no verbal, transmitirle esa tranquilidad sin un mensaje de voz, pero sí con posturas y con acciones. Uh-huh. Que le manifiesten seguridad y tranquilidad. Siempre como lo vivamos nosotros, como lo van a vivir ellos. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa si un niño no muestra, hombre, es un niño relativamente pequeño, ¿no? Uh-huh. De 10 años para abajo, ¿qué pasa si no muestra ningún tipo de reacción ante esta circunstancia? O si muestra la reacción que puede mostrar ante cualquier otra noticia que puedan ver en la tele. Pues es importante y es interesante preguntarle. Yo con los niños que he estado trabajando esta semana le he preguntado, oye, ¿habéis escuchado lo que ha pasado en París? ¿Qué pensáis de esto? Entonces, es bueno preguntarle, no provocarlos, preguntarle. Si vemos o nos dice abiertamente que no quiere hablar, que no le gusta o que le da miedo, pues no provocarlo, dejarlo, respetarlo, y ya te digo, ¿no? Darle esa cercanía de seguridad, de tranquilidad, de abrazarlo, de darle mensajes de duerme tranquilo, no pasa nada, todo está bien, estamos aquí, ese tipo de mensajes. hay que respetar cada momento del niño y estar muy pendiente. Yo siempre pongo, hago mucho hincapié en niños que han vivido alguna separación ya, puede ser una separación de entre padres y madres, que a lo mejor se ven más vulnerables, o que han perdido a algún familiar, que han visto un accidente de tráfico. Esos niños sí es verdad que hay que tener especial atención y hablar directamente con ellos, si están preocupados, si tienen miedo por algo, si tienen alguna, y que hablen. Es que al final es hablar y expresar. Cuando una persona puede hablar y puede expresar, pues ya digamos que se quita casi el 90% de la presión, ¿vale? Claro, claro. Son niños que su experiencia pues lo hace especialmente más sensible, ¿no?, que otros. Claro. Bueno, pues es el tema que hemos abordado en el día de hoy, esos consejos y recomendaciones que llegan por parte de Lourdes en nuestra consulta de Psicología Infantil y Juvenil. Esperemos que les haya servido de ayuda a los padres, ya no solo por esta situación en concreto, sino también para, bueno, pues afrontar, ¿no?, otras situaciones similares que se puedan suceder en la vida de uno. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, volvemos dentro de 15 días. Gracias a todos y bueno, como siempre, buen inicio de semana. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.